René, güey. Oye, Frame, dime, bro. ¿A qué ustedes invitaron a la fiesta? Oye, Moro, ¿a qué tú invitaste a la fiesta? Yo le dije que viniera Juanito Carmelita. Él me llamó por teléfono, me iba a venir a pagar. Oye, Carlos Bemba. Carlos Bemba, Carlos Bemba, amigo. Oye, Carlos Bemba, Sanilla, Mulacera. Oye, con trabajo rojo. Oye, ven acá, a ver. A fin de tres, bro. Espérate un momentico. Espérate, si el 3 no ha llegado, casi Frame está con el 3. Espérate, que acaba de llegar el 3. Ya llegan los changuiceros para alegrar con el changui caballero. A la fiesta ya llegan los changuiceros para alegrar con el changui caballero. Ya empieza a sonar el tren, la marimbula también, y entre güiros y maracas se forma la polirritmia de este changui. De la región oriental, de este changuitán cubano, de la región oriental, allá, entre tragos y tabacos, la fiesta se ha puesto buena, todo el mundo está bailando, el changuí de monte adentro. Entonces grita el viejito que no se pare el changuí. En esta fiesta, señores, vamos a bailar changuí. ¡Qué bueno! En la fiesta gozan con changuí. En la Lama el Chivo, compaí. En la fiesta gozan con changuí. Allá por San Justo con changuí. En la fiesta gozan con changuí. Si quieres changuí, coge el changuí. En la Loma el Chivo, te doy changuí. Por casa de Nora, coge el changuí. Con los manfugas, te doy changuí. Que yo te doy changuí, coge el changuí. Allá por Yatera, te doy changuí. Y por Caimanera, coge el changuí. Y en Boquerón, te doy changuí. Changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changuí, changu